¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir, francamente, la verdad. Estamos estudiando la serie, la historia de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. Esta vez vamos a estudiar el primer periodo de las cruzadas, entre los años 1099 y el año 1291. Este periodo, mi amable oyente, no solo fue el más turbulento, sino que en muchas maneras fue el periodo más trágico después del Calvario de la historia de Palestina. Fue turbulento debido a los cientos de miles de soldados europeos que marcharon por la tierra para luchar con los ejércitos árabes igualmente numerosos. Fue trágico porque muchas de las matanzas y el derramamiento de sangre se hizo en el nombre de Jesús por los guerreros que profesaban ser cristianos, entre comillas, por cierto. Hubo 8 cruzadas, principalmente durante esta época, para librar a Jerusalén de los árabes paganos. Entre la cuarta y la quinta cruzada se lanzaron 2 cruzadas infantiles, tal vez los más tristes de todos los intentos. La primera cruzada, el 18 de noviembre del año 1095. En realidad, esta cruzada comenzó alrededor del año 1087, cuando un europeo llamado Pedro el Ermitaño visitó la Tierra Santa. Pedro era deformado en estatura, pero tenía el corazón de un león y la voz de un dios. Mientras estuvo allí, visitó al obispo cristiano de Jerusalén, quien había sido encarcelado por los seleucidas musulmanes. El obispo mandó una carta a Pedro al papa romano Urbano II, pidiéndole que juntara un ejército para librar a Jerusalén. Urbano recibió este pedido con entusiasmo, viendo en él una oportunidad para fortificar su debilitado gobierno, creando una causa santa unificadora: la salvación de la ciudad santa de mano de los paganos. El 18 de noviembre del año 1095 se realizó una reunión especial en Clermont, Francia. Asistieron a esta reunión el papa, Pedro el Ermitaño, 13 arzobispos, 225 obispos, 390 abades y muchos sacerdotes y monjes, miles de caballeros e innumerables multitudes de personas. El papa presentó a Pedro el Ermitaño, quien pronunció un fogoso discurso diciendo: desde las fronteras de Jerusalén han venido nuevas malvadas. Una raza maldita, alejada de Dios, ha invadido las tierras de los cristianos y las ha despoblado por fuego, acero y asolamiento. Han llevado a muchos al cautiverio, han destruido las iglesias de Cristo o las han usado para sus propios ritos. En algunos hospedan sus caballos y contaminan los altares con la suciedad de sus propios cuerpos. Ahora mismo están torturando a cristianos, atándolos y llenándolos de flechas, u obligándolos a arrodillarse, inclinando las cabezas para ver si sus espadas pueden cortar los cuellos de un solo golpe. Están violando mujeres cristianas. Han obligado a los peregrinos de nuestra tierra a pagar peaje en las entradas de las ciudades y en las puertas de las iglesias. Los que no tenían dinero fueron revisados, hasta le cortaron los callos de los pies descalzos para ver si llevaban dinero allí. Les hicieron beber veneno hasta que vomitaron, pero al no hallar monedas en el vómito, les han cortado las entrañas con una espada para que, si hubiera tesoro escondido allí, pudiera ser revelado. ¿Quién puede relatar esto sin conmoverse profundamente? Porque son vuestros hermanos de sangre, hijos del mismo Cristo e hijos de la misma iglesia. Este fue el discurso de Pedro el Ermitaño. En ese momento el orador fue interrumpido, cuando miles de personas literalmente se abalanzaron para ofrecer sus vidas para retomar la Tierra Santa. La primera cruzada fue encabezada por Godofredo de Bourlignon. Después de increíbles dificultades en el camino, llegaron a Palestina solo para ser detenidos en la fortaleza de Antioquía. Entonces un joven monje llamado Pedro Bartolomeo dijo haber soñado un sueño, en el cual San Andrés vino a él y le dijo: levántate y ve y cava en un sitio que te mostraré, en la iglesia de San Pedro, y allí hallarás una lanza con la cual el soldado traspasó el costado del Señor. Toma el arma sagrada y llévala al frente del ejército, y los paganos huirán delante de ella. Esto fue hecho y se halló la lanza. El 1 de julio de 1098, después de un culto de comunión, los cruzados tomaron la ciudad de Antioquía. El 9 de mayo de 1099 llegaron a Jerusalén. Nuevamente las cosas parecieron imposibles hasta que un ermitaño que vivía en el Monte de los Olivos les dijo que marcharan alrededor de la ciudad 7 veces. Poco después, Jerusalén fue tomada y los cruzados abatieron a sus enemigos indiscriminadamente sin piedad. El 23 de julio de 1099, Godofredo fue elegido gobernador y defensor de Jerusalén. Había terminado la primera cruzada. La segunda cruzada, el año 1146 d.C., fue instituida por el Papa Eugenio III y ayudada grandemente por la predicación poderosa de San Bernardo de Clairvaux. Y el rey de Francia y el emperador de Alemania la encabezaron. Fue un desastre total, que le costó la vida a 250.000 ingleses y alemanes. Una terrible amenaza nueva surgió entre la segunda y la tercera cruzada en la persona de Saladino, el mayor genio militar árabe de todas las épocas. El 15 de julio de 1187, este brillante líder musulmán derrotó completamente a los cruzados en el Cuerno de Atín, el sitio tradicional del Sermón del Monte de Cristo, cerca del mar de Galilea. Siguiendo con sus conquistas, Saladino tomó la ciudad de Jerusalén el viernes 12 de octubre del año 1187. La tercera cruzada fue entre los años 1189 y el año 1192. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, encabezó este intento. Capturó algunas de las fortalezas cristianas tomadas previamente por Saladino, pero no pudo recuperar Jerusalén. La cuarta cruzada fue entre los años 1202 y los años 1204. El Papa Inocente III instigó este retorno. Fue encabezado por el conde Baldovino de Flandes. Ni siquiera llegó a Palestina, sino que se detuvo en Constantinopla. Entre la cuarta y la quinta cruzada, hubo 2 intentos de parte de los niños de recuperar la Tierra Santa. Encabezado por Esteban, el pastorcito francés, en junio de 1212, un pastor francés de 12 años dijo haber tenido una visión en el cual Cristo le dijo que las cruzadas previas habían fracasado debido a corazones y manos impuros. Pero los varones inocentes y las niñas vírgenes podrían quitarle el control de Jerusalén a los árabes. En julio de ese año, más de 30.000 jóvenes de 8 a 18 años de edad comenzaron a marchar hacia Palestina. Cada vez que llegaban a los muros de cualquier ciudad, preguntaban en su ignorancia si era la Santa Jerusalén. Después de un mes de viaje, habían perdido 10.000 jóvenes y niños por muerte o abandono. Cuando vieron el océano, fueron corriendo, creyendo que las aguas se dividirían para ellos. Cuando no lo hicieron, el número bajó a 6.000. Malvados tratantes de esclavos prometieron llevarlos por barco a Palestina. En lugar de eso, los vendieron como esclavos en África y Egipto. Liderado por Nicolás, un niño alemán, el grupo encabezado por este niño de 10 años sufrió una suerte similar. La quinta cruzada, entre los años 1218 y el año 1221. Esta expedición fue encabezada por el rey Andrés de Hungría y el emperador Federico II de Alemania. Llegaron a Egipto y lo ocuparon. Los musulmanes estaban tan inquietos que ofrecieron ceder toda Palestina si se retiraban de Egipto. Nunca se les había hecho tal oferta a los cristianos y nunca más se volvería a hacer. Pero los avaros cruzados estaban tan entusiasmados con la idea de capturar los tesoros de Egipto que rechazaron la oferta y así perdieron una de las mayores oportunidades de todos los tiempos. La sexta cruzada fue entre los años 1228 y los años 1299. Esta cruzada fue diferente de la mayoría. En primer lugar, tuvo éxito. En segundo lugar, fue maldecida por el Papa Gregorio IX, quien odiaba a su líder, Federico II. Federico efectuó un tratado con los musulmanes que dejaba a Belén y a Jerusalén en manos de los cruzados. El 18 de febrero de 1229, entró en la Ciudad Santa y se proclamó rey. La séptima cruzada fue entre los años 1248. En el 1244, Jerusalén volvió a caer ante los musulmanes, provocando el séptimo intento. fue encabezado por el rey francés Luis IX, pero logró poco. El rey fue capturado por un tiempo y hecho objeto de rescate. La octava y última cruzada fue en el año 1267. Esta última cruzada fue conjuntamente encabezada por el rey Luis de Francia y el príncipe Eduardo de Inglaterra. No logró nada. El doctor G. Frederick Owen escribe lo siguiente al respecto. La suerte del reino cruzado en Palestina fue sellada con la caída final de Acre. Solo Atlit, una pequeña pero fuerte fortaleza al sur del Monte Carmelo, quedó sin tomar. Aquí se juntaron los cristianos esperando quién sabe qué, aferrándose al último punto de apoyo hasta que vieron que todo estaba perdido. Esa última triste noche se reunieron en una gran sala de asamblea en la iglesia, oraron y los últimos de los cruzados le dieron la espada a Palestina y se embarcaron hacia Chipre. Así terminó el drama que había durado 192 años. La media luna de los musulmanes había triunfado sobre la cruz de los cristianos, y los cruzados no dejaron más que las ruinas de sus castillos y la sangre que corría en las venas de los nativos con quienes se habían casado, la memoria de las guerras que habían peleado y un reino que habían fundado y perdido. Así hemos compartido nuevamente este espacio que recuerda la historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. En el próximo programa estaremos estudiando el periodo mameluco y el periodo turco otomano. Muchas gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando anunciemos nuevamente, francamente, la verdad.